y todas, vamos a comenzar la segunda presentación del día, ¿no? Que se va a presentar el libro Para que no me olvides, del colectivo Madres contra la Droga de Madrid. Bueno, este libro se enmarca en un contexto histórico y social de los años 80, que es un conflicto, bueno, como todos sabéis, de gran inestabilidad política. Y en este momento en el que irrumpen las drogas en los barrios populares, especialmente en las periferias urbanas, pero en todos los sitios del Estado español, bueno, lo que supuso esta entrada de las drogas a estos barrios populares es la aniquilación de gran parte de la población joven, ¿no? A nivel, bueno, un genocidio a nivel demográfico y a nivel político, pues es acabar con toda una generación, con toda una población que en ese momento era joven, que es la generación que nació en los años 60 y que en este momento de gran inestabilidad política y social podría haber sido el germen de una gran conflictividad política y social, ¿no? Entonces, en este contexto es en el que se enmarca la lucha del colectivo Madres contra la Droga, que es un grupo de mujeres que se empiezan a reunir a principios de los años 80 y que, bueno, en el barrio de Vallecas, en Madrid. Y bueno, ellas traspasan un poco esta escala de barrio y extienden su lucha a otros barrios de Madrid e incluso, bueno, pues con el tiempo llegan incluso a organizar y a participar en luchas en todo el Estado español, ¿no? Y aparte de esto, bueno, creo que es importante también hablar de su evolución en cuanto al objetivo político, ¿no? De cuando se empezaron a reunir, de no considerarse que eran personas políticas, ¿no? A darse cuenta de, bueno, que ellas estaban siendo partícipes. ¡Uy, el chilao! ¡El chilao! Venga. Bueno, esto. Que ellas estaban siendo partícipes de una lucha y que por lo tanto, como tenían un posicionamiento con respecto a esa problemática, eran sujetos políticos, ¿no? Importante también hablar que, bueno, ellas en un primer momento tienen como objetivo este tema concreto de la droga y se empiezan a dar cuenta de, pues, que el camello de barrio tampoco es el problema, que el problema son las instituciones, el problema es el Estado y bueno, y que aparte de estas luchas centradas en la droga, pues empiezan a participar en otras luchas contra los centros de menores, contra las cárceles y las torturas, por ejemplo, en las cárceles. Y bueno, ¿por qué traer este libro a la muestra del libro anarquista, no? Bueno, pues porque yo creo que ellas a través de su experiencia y de sus luchas, bueno, pues demuestran ahí un poco cómo el apoyo mutuo y la solidaridad desde lo cotidiano, desde el cuidado también, ¿no? Que creo que también es una cosa que tenemos que aprender, pues sí que realmente funciona, ¿no? Y ellas... Bueno, a mí me gusta mucho una cosa que dicen, ¿no? Que es que colectivizan a sus hijos, colectivizan el dolor y también colectivizan la lucha, ¿no? Y bueno, ellas también son un referente dentro de los movimientos sociales de Madrid, donde han participado tanto como sujetas activas como simplemente apoyando en proyectos que han sido desde ocupaciones hasta la Semana de Lucha Social. Y bueno, nada, muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Nuestro grupo tiene como uno de los objetivos. Nosotros nunca sabíamos que eso era objetivos. Hay que hacer esto y se hacía. Y luego, es que vuestros objetivos... Ah, coño, eso se llama así, pues no lo sabía. Contarlo para que no ser cómplices del genocidio y de todo lo que se está llevando. Y por eso estamos hoy aquí, para contaros. De todas formas, ya lo cuenta... Nuestro libro, este libro ahora está muy bonito, pero el primero que nos hiciste es la segunda edición y tiene desde enero. El primero nos engañó una editorial capitalista de mierda y fascista que nos cobró 3.000 euros y hizo un libro de mierda como una vulgar fotocopia. Solo hizo los nuestros, los de ellos nunca se hicieron, nunca se distribuyeron y se llama la Editorial Popular y tengo que seguir diciéndolo toda la vida. Esto lo ha publicado Clinamen, es otra gente distinta. Mucho más barato y mucho mejor. Este libro, lo de dentro, es la misma joya que el otro. Solo tiene un prólogo, que en el otro no lo tenía. y una página de cronología. Mientras nosotros hacíamos esto, se estaba haciendo. El libro, se decidió hacerlo con algunas con más ganas. Tardamos 10 años, no como 3 como los de Radio Bronca, otros 10. O sea que esto está hasta hace 10 años. Y para que no quedara en el olvido los nuestros, todos nuestros muertos. Y ahora había que escribirlo. Nosotros fregar, guisar y bordar, sabemos de puta madre, pero escribir un libro para nada. Y no teníamos costumbre de hacer archivos. Y, oh, mira, qué artículo más bonito, la bolsa de plástico. Pues teníamos como 2.000 bolsas de plástico llenas de papeles, pero aquello nunca estaba ordenado. Entonces una persona que dice, bueno, pues yo voy a ver vuestro libro. Y como ella se veía impotente ante aquel mare magnum que había allí, busca a un colectivo de sociólogos muy interesantes, que ahí se llama Redes, en Madrid, y nos 5 o 6, y nos lo hicieron 5 negros o 6, y no han cobrado. O sea, que ellos fueron los que le enjaretaron. Ellos dicen que este libro tiene 4 partes. Todas las bolsas encima de una mesa, y a ponerlo por fechas y por temas y tal. Luego está la presentación. Nosotros aquí no hablamos, no damos un discurso técnico ni usamos palabras técnicas, porque todavía nos estamos sorprendiendo, ¿no?, de las palabras, cómo se prostituye el lenguaje y cómo se llaman algunas cosas que ni entendemos. Nosotros tenemos el psicoloco, la asistonta, sí que inventamos nombres a los técnicos que viven un poco de la pobreza y de la marginación, pero no mucho más. Entonces, luego hay la presentación, hay un trozo, unos capítulos que hablan de anécdotas de nuestras luchas, y que se ve muy claramente cómo luchábamos y cómo en la lucha sí se denunciaba lo que pasaba. Y luego tiene otro trozo importante, que la gente a la que llegamos, con los que nos peleábamos y a veces nos queríamos, pues para luchar por los chavales presos, pues con jueces, fiscales, la gente de la Asociación contra la Tortura, que hemos tenido, nosotros éramos los que teníamos la materia prima en la cárcel, y ellos decidieron luchar por los presos desde una ideología. Nosotros llegamos ahí desde una necesidad, la ideología vino después poco a poco, y también opinan de nosotros. Y eso son un poco las partes que tiene el libro. Es muy importante que os cuente, si alguien se decide a comprarlo, para que lo entendáis. En el año 86, el boom de la heroína en los barrios fue 75, 76, 77, y había un montón de gente con sida, y las madres todavía se escondían, ¿no? Tener un hijo toxicómano era una vergüenza. Siempre se le ha culpabilizado a las madres, siempre. Todos los... no había ni plan nacional de droga de aquella. Entonces, acudían todas a un cura que había en Vallecas, Enrique de Castro, a la iglesia, porque los hijos le decían, mira, ahí hay un cura que me pone un abogado, que a lo mejor me paga un centro. Y se fueron juntando allí, porque se juntaban en la puerta de la cárcel y ni se hablaban, ¿no? Porque eran pues las señaladas, tú no has sido una buena madre, tú eres, muchos chavales son hijos de puta y son unos sinvergüenzas y unos viciosos, pero las madres sí sabían que sus hijos eran tan normales como el otro, que nadie tenía a su hijo vacunado y que esto le podía venir a cualquiera. Entonces se empezaron a juntar y a ver qué se podía hacer. Y entonces se decidió, en el año 86, pues hacer como grupo. Y no éramos ilegales, no teníamos ni estatuto ni nada. ¿Por qué? Porque nuestros mensajes, con la autoridad que nos daba, el que sabíamos lo que estaba pasando, eran pues como de agresivos. Justicia clasista, miopi terrorista. El gobernante protege al traficante. Si quieres delinquir y tener impunidad, hazte juez o fiscal. Por esto se querellaron con nosotros en Murcia, los jueces, ya los tú. Heroína y policía, la misma porquería. O sea, esos eran nuestros eslóganes, y entonces no podíamos tener un estatuto porque la primera que iba para adelante era la presidenta. Y así nos movimos hasta el 90, desde el 86. ¿Qué se consiguió? Pues que lo más importante lo consiguió el grupo y las mujeres, ¿no? Que dejaran de llorar y que se sintieran importantes y que se sintieran dignas

Y así fuimos caminando. Sí que un objetivo que tenemos es contar lo que pasaba para no ser cómplices. La pena es que nosotros le decíamos a los nuestros, la libertad no se chuta, se conquista, pero ahora hay que seguir diciendo, la libertad ni se chuta, ni se esnifa, ni se come, ni se bebe, se conquista. Y hay que seguir diciéndolo después de 30 años, ¿no? Han cambiado las sustancias, han cambiado los métodos de consumo, pero hay muchísima gente todavía que la entontecen con las sustancias que ponen en el mercado, cada vez más baratas. Y yo empecé a descubrir, porque a veces dice, yo no sé por qué se drogan, mira qué mal. Digo, bueno, pues es que a veces la droga pone, casi siempre, ¿no? Luego ya cuando estás muy enganchado, pues ya lo que te, sobre todo la heroína, lo que te produce es eso. Pero yo, cuando descubrí que yo había tomado anfetas, que no lo sabía, lo descubrí a los 13 años de haberlas tomado, me di cuenta lo que pasa, lo que los chavales hacen, ¿no? Yo me acuerdo que siempre he sido un modelo de figura alternativo, ¿no? Pero mi cuñada era mucho más gorda que yo, pesaba 20 kilos más. Y me dice un día, toma estas pastillitas, te tomas dos que adelgaza. Y yo me tomaba dos pastillas por la mañana, mira, una marcha. Tú el día fregando, tú el día barriendo. Claro, yo me imagino que si iría a la discoteca bailaría, pero como era una maruja, pues fregaba, no tenía lavadora, en la bañera, zarzas con una tabla. Joder, qué marcha. Y adelgazaba, yo estoy contenta. Yo por la mañana me tomaba mis dos pastillitas, ya había adelgazado 5 o 6 kilos, y un día, vivía con mi suegra en Coslada, me llega una carta certificada y tengo que ir como a 3 kilómetros o por ahí, al correo, o sea, por la carta, y no había transporte. No me preguntéis ni cómo fui ni cómo vine, porque yo no lo recuerdo. Como volando, como una moto. Era un susto. Digo, joder, yo estas pastillas no me las tomo más. Ya había adelgazado 6 kilos, las dejé. Y a los 13 años, cuando vi una película de Almodóvar, que estaba la Carmen Maura, que era, ¿qué he hecho yo para merecer eso? Que estaba enganchada al mini lip. Digo, coño, si eso era lo que yo tomaba. Como una moto. Entonces, luego entiendes de verdad que alguna gente, pues si tiene carencias, no sé. Yo lo que necesitaba era adelgazar. Yo no sé si tuve síndrome, si no tuve. Como adelgacé y me asusté tanto cuando fui a correos, no sé cómo, ni cómo fui ni cómo volví, pues lo dejé. Entonces, sí que entiendes más cosas, pero no, eso no justifica, porque cuando una persona tiene que acudir a tomar una sustancia para poder vivir, es que en la vida o la sociedad algo le falta. Vivimos la lucha de los centros sociales, pues los chavales se drogaban pues con hachís y con calimocho, y cuando metieron la cocaína, entonces los más veteranos de los centros sociales le decían a los chavales, coño, eres anticapitalista. Ellos tenían un discurso político, nosotros aprendimos a su lado, eres anticapitalista y ahora estás tomando la droga del capital. Y hubo mucha gente que cayó, ¿no?, en esa lucha. Una lucha porque la gente, pues estoy hablando del laboratorio de Madrid, de Lavapiés, de todo ese movimiento que había tan importante allí. Y luego decían, y entonces había un chaval que estaba en un centro social, se llamaba La Lavandería, me parece. No, La Nevera, en San Blas. Y me decía, le llamaban el brujo. Pues yo, Sara, digo, ¿qué? ¿A qué no? Porque yo me drogo. Digo, ah, tú te drogas, pues tú verás lo que haces con lo mayor que eres, y tienes los huevos negros, chico, pues da lo que quieras. Dice, pues que a mí me gusta. Digo, hombre, que sería gilipollas. Estás jugándote la salud, gastándote el dinero y la libertad, y encima que no te guste. Amor, no me digas. Es que, o sea, venían buscando que le bendijéramos. Que ellos, yo nunca le dije a un chaval, no te drogues. Yo mi discurso, hombre, cuando lo veía muy mal, con sobredosis, mira dónde vas a parar, chico, a ver si cedes, ¿no? Mi discurso es, vas a tener que dejarla algún día porque no la van a legalizar. Y entonces llegará un momento que no puedas ya acudir por la vía ilegal, entonces tendrás que dejarla. Luego, sí que os quiero contar cómo la administración culpabilizaba a las madres y les hacía sentirse culpables, y eso costó muchísimo dejarlo atrás, ¿no? Montan el plan municipal de droga con muchísima lucha en Madrid, y vienen los técnicos y dicen, esto vamos a curar a todos porque tenemos un proyecto biopsíquico y social. Hostia, nombre se tiene, y largo, y ya veréis. Vale, ahora traéis a los chicos. Si el chico, les ponían unas condiciones que para el chaval era más difícil salir de la droga que estar en ella. Como se vaya esto, verás. Entonces, pues el chaval fracasaba. Bueno, fracasan todos los... nadie cura a nadie de la heroína, se cura el chaval. Y si le pones un buen bastón a su lado, adecuado, para que en ese momento pueda agarrarse. Entonces, si los chavales no hacían, porque le decía, tu hijo tiene que levantarse y hacer la cama, o el otro, el padre machista, tráeme el agua, María, tráeme las zapatillas. Pues eso no lo hacía. Entonces, pues las broncas de la trabajadora social. Luego iban técnicos que le daban miedo a los toxicómanos y se ponían con el toxicómano con policía de cada lado. ¿Cómo iba el chaval a hablar con la otra, con el policía, que a lo mejor tenía cosas pendientes? Y entonces decía, pues los chavales dejaban los tratamientos. Entonces tenían la culpa las madres porque no le habían obligado a hacer lo que ellas les mandaban. Ahí estaban las madres culpabilizadas. Como el chaval iba a la calle, volvía a delinquir y caía preso. La culpa la tuvo la madre porque cayó preso porque el chaval delinque. Y ahora el chaval está en la cárcel y hay un... Y, bueno, me imagino que la mitad sois ateos, pero los viejos sí que habéis estudiado el catecismo como yo, porque había que estudiarlo por huevos. La Virgen María se quedó preñada del Espíritu Santo, como el sol atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo, así quedó preñada la Virgen. Pues las madres que iban a visitar a los presos, en un cristal así de gordo, le pasábamos la heroína, sin romperlo ni mancharlo, como el Espíritu Santo. Y en la cárcel había droga, porque la pasaban las madres. Los funcionarios no llevaban astillas, las madres pasaban la cárcel, toda la cárcel, la droga que había en la cárcel, y estaban culpabilizando a las madres. Viene el boom del SIDA. Empezó la gente a pelearse por un artículo que había anterior al SIDA, el artículo 60, que ahora es el 192, que decía que todo lo que tuviera una enfermedad terminal, tenían que soltarlos. Y todo en ese momento... Todos los que tenían seropositivo se morían. Morían 4 o 5 diarios dentro de las cárceles y tuvieron que empezar a descarcelar porque la gente pues, que presionaba, los abogados libres, pues todos esos que luchaban pues, un poco para que la ley se cumpliera y empezaron a descarcelar a la gente. Pues lo del VIH tiene mucho que ver con la psiquis, ¿no? Un chaval que está preso, que no tiene tratamiento, que come mal, pues caían. Iban a su casa, a su madre, a cuidar a su niño. Buenos bocadillos, buenos zumos, venga al médico. Pues el chaval tiraba para arriba, no se moría. Pues luego, como no tenía otra cosa porque no le daban nada, pues en el barrio había la misma droga, pues volvía a caer. Y entonces volvía a delinquir. Y entonces la culpa la teníamos las madres, porque ellos habían salido para que les dejáramos morir, no para que vivieran. Y entonces nos culpabilizaban también de que los chicos no habían muerto porque nosotros los habíamos cuidado demasiado. Todo esto, este conjunto de luchas y denuncias y de todo, tenía lugar en el barrio. Los chavales robaban en el barrio. Vendían lo que robaban a los honrados del barrio. Se lo vendían y luego salían, hay que matarlos. Y le estaban comprando lo que robaban los chavales. Y todo el conflicto estaba en el barrio, los de arriba, y decían... Y que se vayan a la Moraleja, pues allí, si lo tienes aquí en el barrio. Y todo el conflicto estaba en el barrio. Pues creó muchísimas enemistades, hubo muchísimos muertos, sigue habiendo. Y en nuestro grupo nació en el 90 y con unos estatutos que casi se muere el abogado que nos lo hizo porque le pedíamos unas cosas que dice que eso no se podía poner, digo, entonces no queremos estatutos. No, hicimos unos estatutos porque empezó la gente a pedir dinero en nuestro nombre. Y entonces decía el Ayuntamiento de Madrid, nosotros nos dio el Ayuntamiento un cheque en blanco, poner lo que queráis, para que nos calláramos. Y entonces dijimos que vamos a legalizarnos para que nadie pida dinero en nuestro nombre. Nosotros necesitábamos cacerolas, el megáfono lo teníamos ya, las pancartas teníamos las sábanas estas que nos habían comprado nuestras madres y no necesitábamos más. Y entonces queríamos que en el estatuto dijera que nacemos para presionar, denunciar y exigir. Nunca pedir más policía. Y cabían todos, emigrantes, pobres, gays, todo, jóvenes, presos... Todos cabían en nuestra asociación. No, y no nacimos solo para consolarnos y llorar a las madres, no. Nacimos para denunciar, presionar y exigir. De hecho, con nuestro estatuto se hizo la denuncia de los FIES, porque era el único estatuto que recogía la lucha. Y bueno, después de 12 años ganamos un poquito y lo que hicieron fue cambiarle el nombre a los FIES. Ahora es control directo, es otra cosa que eso. Se hicieron una charla de cárceles. Sí que tuvimos muchísima lucha en las cárceles porque eran los nuestros, los que torturaban y mataban. Apoyábamos, sí que decidimos ser solidarios con otros grupos, porque la droga no era un problema aislado, solo droga, también acarreaba vivienda, paro, pobreza. Y entonces, al descubrir el valor de la solidaridad y que había que luchar, pues teníamos que ser solidarios con la demás gente si quería que fuéramos con nosotros. No podíamos ir de reinas o de reinonas, ¿no? Teníamos que meternos en el tejido y, sobre todo, teníamos que estar en un tejido donde hubiera militantes. Porque si vas contándoles que mi hijo era drogadito, tú lo habrás educado mal. Nuestros hijos mataban bombas que no se veían. No, aquí echa, por ejemplo, la banda armada suelta una bomba y mata a 4 policías. No pasa nada, hay muchos, pero mata a 4. Pero saben que aquella gente puso la bomba. ¿Quién ponía las bombas a los nuestros? ¿Quién se llevaba la ganancia de estas bombas que no explotan? Y que todo el dinero lo blanqueaba. El PSOE blanqueó al 4%. Estos últimos han blanqueado al 2% el dinero del narcotráfico. Llegaron las madres gallegas, son posteriores, y dicen que el Oviña es un hijo puta y un cabrón y un traficante, y el Barreiro, y tal, nombraban a todos, porque han hecho chalés ilegales, digo, y el alcalde del pueblo que se lo ha consentido, ese no, ¿verdad? Bueno, pues nuestro discurso se enfrenta, estuvimos muy solas, porque nosotros pensábamos que cuando la ley no es justa, hay que violarla o derribarla. Y siempre nos hemos movido en el filito de la navaja o en la ilegalidad, porque pensábamos que cuando la ley Corcuera usaron a nuestros chavales para meter la ley de seguridad ciudadana, que es la que está jodiendo la vida, vamos a poner una ley para poder entrar en las chabolas de los traficantes, la ley de la patada en la puerta, que eso luego se paró. Y para pedir el carné, porque claro, cuando llegamos a coger a los traficantes, tiran la heroína por la cisterna y tiran la cisterna. Desde cuando las chabolas del Pozo del Tío Raimundo de la Celsa tienen bater y cisterna, si no tienen, si van a cagar de campo, si no hay ni agua. Se intentaron, usaron al mundo de la heroína y de las drogas para meter unas leyes como fue la ley Corcuera, que limitó el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Y nosotros teníamos que estar ahí para contarlo. Porque estábamos en la obligación, porque si no éramos cómplices, si nos callábamos, espabilad, no le hagáis caso, os están engañando. Pero antes de contarlo teníamos que enterarnos. Y entonces pues por eso pues preguntábamos a gente, pedíamos, escuchábamos. Yo recuerdo cuando, y ya voy a acabar para que hable mi compañera, nosotros no teníamos, bueno, había de todas las ideologías. La anarquista es ella, está sudado Ruti Bakuni, es anarquista. Y lee al Prosky este de las narices, que ella lee. Pero había de todas las ideologías, pero nunca hemos, las del PSOE las peores. Peores encima que las de las derechas, uy, las del PSOE, esas eran horribles. Y eran y son, ahí están, nos han muerto todavía. Pero cuando nunca se pudo manejar el voto, porque algunas dejamos de votar hace mucho y otras pues es que era, la necesidad era tan grande que valía todo el mundo para la lucha, la que no valía para matar valía para morir. Y cuando se decidió que bueno, que no íbamos a meternos con, no se hablaba de política, pues no hablábamos de política, porque a veces cuando hablas de cosas que van a pasar y eso no pasa, y luego pasa como con la crisis, digo, el Zapatero, el error que está cometiendo es no decir que la crisis no existe. ¿Por qué no existe? Digo, no existe, verás qué estudio te vas a meter. Y cuando la guerra, nosotros pintamos nuestra parroquia por todo alrededor con unas pintadas que te cagas. Pero las groseras las pintamos enfrente, que había una pared del ayuntamiento, porque no las beatas nos iban a hostiar por pintar hijos de puta. Entonces, pues eso no se hace en la iglesia, claro. Y la pintábamos enfrente. Pues ya no hay guerra, porque digo, ¿cómo que no hay guerra? A los 15 días, el atentado de los trenes en Vallecas, en nuestro barrio, estallaron 2. Siempre hubo una lucha por significarnos con alguien, ¿no? Pero siempre hemos estado juntas y ahí seguimos. Y luego, pues cada una le da su versión. Ahora hacemos menos cosas, las hacemos distintas. Ahora tenemos a un montón de migrantes, todos saharianos sin papeles. Hoy es el día de lucha contra los CIES, los Guantánamos españoles, que tienen a la gente sin delito presa, hasta no sé cuántos días. En Madrid hay 4 o 5 actos y bueno, los tengo presentes, aunque aquí es otra cosa, pero los tengo presentes, ¿no? Y hacemos otras cosas. Hemos luchado por los tratamientos para el SIDA, hemos luchado por los... Ahora luchamos de otra manera. Ahora, como ya está la iglesia y la derecha en la calle, coño, ya no, si te pones a su lado te confunden, hija. Yo, no, mira, todo menos eso, ¿eh? Que no me confunda con esta gente. Entonces, nuestros hijos fueron a la cárcel y nuestros menores, los hijos de nuestros hijos, a los centros de menores. Cárceles privadas, con guardias de seguridad, que como el uniforme no es de las fuerzas públicas, las torturas no existen, son faltas, pueden matar, pueden violar y no existen. Y entonces decidimos luchar de otra manera y ahora hicimos conciertos de Gijó. Porque el Gijó es son los cantautores de los chavales. Bueno, apareció por nuestro piso los violadores del verso de Zaragoza, que eran los mejorcitos, el Culebra, el Rumba, toda esta gente. Y luego tengo una compañera que trabaja en BOA, que bueno, es una multinacional, lo que sea, pero lleva todo, gestiona todos los... Pues el SFDK, la excepción, todos estos, los insulinos dependientes, el Chulito Camacho, tienen unos nombres rarísimos todos, Tarzán y su puta madre, todas esas cosas. Y dice, vamos a hacer un concierto contra los centros de menores. Hicimos un concierto en Leganés, otra forma de lucha. Se repartieron 3.000 octavillas que hizo la gente de Valencia, de La Coma, donde decía aceptar nuestra gas y explicaba como un cómic, que si te detiene la policía, qué es lo que no tienes que decir y qué es lo que tienes que hacer. Y se repartieron en ese concierto 3.000. Entraron a... era muy barata la entrada, pero entraron 8.000 chavales. Fue el evento de Gijón español más grande. Tocaron todos estos. Y gratis para nosotras, sí. Y hablamos con los chavales, subimos a la mitad, digo, verás tú, 4 viejas aquí, esto lo que quieren es, venga, ta, verás tú. Y les dijimos que el enemigo no era el vecino, sea migrante o no, el enemigo es el que va a su país y le quita las riquezas que los obliga a venir aquí a morir de hambre. Que ya le dijimos a los raperos que ellos tenían obligación de rimar, rimas comprometidas, no de consumo, porque ellos tenían también esa responsabilidad, porque en esto no hay suplentes. Y ellos tienen que ocupar su sitio, tienen que hacer canciones que a los chicos les despierte que otro mundo es posible, que no se embarquen en las marcas estas tan carísimas, y ellos tienen esa responsabilidad. Y estuvo muy bien, luego hicimos otro en Sevilla, ese era por los chicos de la calle con los chicos de la calle, y otro en Sevilla contra los centros de menores, aquello era Gijó y reggae. Ya era los Cañamones, el Cañamán, el hermano L, allí todos para Sevilla. Entraron 5.000. Y luego hicimos uno en Tarrasa, pero no para nosotros. También tocaron los violadores del verso, tocó Nach, tocó mucha gente, pero era para que hiciera un Ateneo en Tarrasa, porque estaban todos muy encausados por las ocupaciones y ese año con nuestro concierto fue para ellos. Y lo que ganaron, pues para ellos. Hablamos con los músicos, tocar para esta gente, que es muy maja, y tocaron. Y hace poco hicimos uno, tocaron los chicos en diciembre, el 28, sí, el Día de los Inocentes, para dar de desayunar a los chicos del Gallinero, un poblado rumano que está a menos de 20 kilómetros de la Puerta del Sol, donde malviven 350 niños, que solo comen una vez al día, que se van al colegio sin desayunar. Esto es como ese que dice uno, que no sé si fue Bertolt Brecht o eso que dice, vienen a por mi vecino, bueno, mientras vienen a por el otro, pero ya vienen a por mí, bueno, pues ahora están yendo a por los niños de la gente muy normal, porque decían la gente normal, pues las madres que le den de desayunar a los chavales. Y digo, pero si es que van a comer, que van al colegio sin desayunar, es que comen solo al mediodía y luego no cenan. Y el año pasado conseguimos un Robin Hood, se ve que tiene muy mala conciencia, y pagó los bollos todo el año. Y el año pasado desayunaron los chavales todo el año. Pero este año dice nuestro Robin Hood que eso no se ve. Yo, coño, compra una docena de caravanas, regálale una a cada gitano y lleva la tele y ya lo ven. Tú haz algo por esta gente. Y no quiso. Entonces hicimos un concierto para que los niños del Gallinero pudieran desayunar todas las mañanas. ¿No? Desayunaron 4 o 5 meses con nuestro concierto, que son 100 bollos diarios y 100 batidos. que cuesta le cuesta 7.000, 8.000 euros al año. ¿Y el trabajo que hace? Y el trabajo de ir a las 7 de la mañana allí a la carretera de Valencia. Y si va el niño con piojos, oye, échale un poco de vinagre porque usted le pone piojos a la vecina. Y si lleva la cara sucia, lávasela porque no la deja subir al autocar. Y si tiene frío, a ver cuántos anoraces tenemos en el coche, ponle un anoraz a este. Bueno, pues eso se hace toda la semana. Y el último, el concierto que hicimos fue para tocar a los chicos del maíz. Yo ahora no recuerdo el programa. Chulito Camacho, no me acuerdo. Ahora no lo recuerdo. Y fue para eso. Seguimos haciendo conciertos y al mismo tiempo se hace la denuncia. Como los de los chicos del maíz son marxistas, vaya ellos, con su cada uno que sea lo que quiera, en todo el concierto se puso libertad para Alfo. Bueno, pues también fuimos solidarias con Alfon, ¿por qué no vamos a ser solidarias? Si es un chaval joven y también lo metieron en el talego y no queremos la cárcel para nadie. Y eso es lo que estamos haciendo. Y ahora os va a hablar, porque llevo un montón de rato, os va a hablar Manoli pues desde su vista, que también es madre contra la droga más que yo, porque ella sí tuvo una hija con problemas de heroína y se le murió. Bueno, pues yo no empecé como Sara. Yo empecé en el movimiento libertario cuando tenía 30 años. Ya tengo 73, o sea que ya llevo un mogollón de años en este movimiento. Y no empecé en la asociación de Entrevías, porque la asociación de Entrevías, Entrevías es una iglesia. Y yo soy atea. Entonces yo empecé en la ILIPA, en una asociación que era política y confesional. Y entonces en esa asociación, de alguna manera, me integré solamente a medias, porque en esa asociación se estaban haciendo cosas que rompían con mi ideología. Se estaban aceptando subvenciones, teníamos una directiva que nunca, a mí nunca me ha gustado que nadie me dirija. Y bueno, entonces, las Madres contra la Droga hicieron a nivel de todo el Estado una coordinadora de solidaridad con las personas presas. Y yo llevaba trabajando dentro de CNT siempre muy activa cuando hubo presos de nuestra ideología, que como con el caso Scala y tal. Yo estuve muy involucrada en tal cosa. Hicimos en el Ateneo donde yo militaba, hicimos un grupo y tal. Entonces a mí me llamaba, mi hija estaba presa, mi hija era también una compañera, estaba en el Ateneo de Usera, estaba muy integrada en los grupos y empecé a militar con las madres. Pero yo sabía perfectamente, porque dentro de nuestro Ateneo se daban charlas de todo tipo, quién tenía interés de que nuestros hijos consumieran y por qué. Para no hablar del montón de libros que yo me había leído, en un congreso de la CNT en Bilbao, se invitó a Perfecto Conde, que es un periodista que trabajaba en las zonas productoras de droga y tenía muchísima información. Y nos explicó que lo que más dinero da en el mundo son las armas, en primer lugar. En segundo lugar, las drogas. Y en tercer lugar, el petróleo. Para que veamos dónde está el interés de que nuestros hijos consuman droga y por qué no se quita la droga de los barrios, tenemos que saber sola y exclusivamente que hay muchos gobiernos que viven solo de la droga. Las empresas farmacéuticas que venden los productos que necesitan para que la planta de la coca se transforme en cocaína, que son las grandes trufas farmacéuticas del mundo, entre las que se encuentra la Bayer y todas las, y un montón de ellas más, Nunca han tenido ningún problema para venderle a los productores de la coca un supuestamente un producto ilegal, donde hay mafias y donde los productores son los malos y donde el país, en el país donde en vez de sembrar trigo o maíz para mantener a la población, se siembra coca para que el Estados Unidos y el resto de los países libres se nutran de esa muerte y de ese... Nos explicaba Perfecto Conde cómo se hacía un proyecto grande de marketing para ver en qué momentos había que meterle a los jóvenes la droga. Cuando estaban en época de exámenes, cuando había problemas de trabajo, cuando caía una empresa y la gente estaba en la calle luchando, en el movimiento libertario sobre todo, que siempre todos los políticos del mundo han tenido miedo a la anarquía, por algo será. Entonces, yo tenía toda esa información. Yo he tratado de traspasarla a mi grupo, pero yo dentro de ese grupo era solamente una persona. Yo he recibido, por ejemplo, de Sara, que no ha tenido nunca alguien que esté en la droga, porque yo entré en las asociaciones solo porque yo tenía un problema, pero ella no, ella entró por solidaridad. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, cuando yo empecé a ir a Entrevías y conocí a la gente que se mueve allí, cuando hablaba con los curas y los curas tenían la misma lucha que tenía yo, empecé a tener como mucho menos miedo de ese tipo de curas, no de los curas, no de la organización eclesiástica, no. Me estoy refiriendo a una gente que la quieren echar de la iglesia porque es solidaria con la gente, porque hace lo que supuestamente deberíamos hacer todos nosotros, que queremos un mundo libre. Entonces, le tengo menos miedo a esa gente que alguno de los compañeros que se dicen anarquistas. Porque he encontrado en esa gente solidaridad que en muchos grupos no he encontrado. Mi hija estuvo mucho tiempo en la cárcel. Pero estuvo mucho tiempo en la cárcel porque no le quitó el bolso a ningún pobre. Porque no asaltó a ninguna casa de ningún vecino. Porque robó bancos. Niveló capitales. Sí, pero resulta que los bancos tienen los mejores abogados. Un grupo del barrio con los que ellos han jugado desde siempre, que también estaban metidos en la droga como estaba ella, pues pensaron que si tenían ideas, además de tener una adicción, no podían hacer lo mismo que estaban haciendo otros. Y empezaron a atacar al capital. Entonces, mi hija tenía, la última condena que tuvo era de 14 años. Le acusaron de cosas que era imposible que hubiera cometido porque estaba en la cárcel, porque antes de eso había estado en la cárcel. Y le acusaban de atracos cuando todavía estaba en la cárcel. El día 24 de este mes va a hacer 20 años que perdí a mi hija. Y era una compañera con unas ideas clarísimas. Por eso es que es muy importante que toda la gente joven que hay aquí en este momento sepa que hay cosas que no se pueden tocar. Porque no es tan fácil quitarse de la heroína. Que para luchar uno tiene que tener la cabeza clara. Pero tampoco se puede tocar el alcohol de la manera que se toca. Porque una persona que pierde su libertad con una adicción tampoco puede luchar. Para conseguir ese mundo que queremos, necesitamos gente coherente y necesitamos gente que pueda pensar claramente y que haga cosas que tengan repercusión, buena repercusión para la humanidad, pero que no se dejen pillar por los otros, por nuestros enemigos. A mí me han ayudado estas madres de una manera que yo no podría decir con palabras, porque eso solo se puede decir con sentimientos. Cuando se murió mi hija, fuimos, ya haría meses que se había muerto mi hija, fuimos a Murcia porque hubo jueces que condenaron a traficantes de droga con 500.000 pesetas de multa por miles de kilos. Y mi hija, por medio gramo de heroína que le pillaron una vez, tuvo 4 años en la cárcel. Y nosotros ejercimos la acción popular contra esta gente. Y recuerdo que cuando íbamos en el autocar, iba también mi compañero, que también era un compañero anarquista, Sara y Carmen le dijeron a Víctor, vete un poquito para atrás, Víctor, y se sentaron a mi lado porque yo estaba realmente hecha polvo. Y empezaron a contarme unos chistes verdes guarrísimos. Empezaron a cantarle al cura que iba también en el autocar. El curita de San Carlos tiene 16 pelotas, 14 para jugar y 2 para sus devotas. Cosas así de tal. La cuestión es que desde Madrid hasta Murcia me dolía la cintura de reírme. Esa terapia de la risa que utilizan los técnicos y tal, pues estas mujeres, sin ser técnicas de nada, la estuvieron ejerciendo conmigo durante mucho tiempo, hasta que levanté cabeza. De hecho, yo que entré en este movimiento, en el movimiento de las madres, sin idea de quedarme, porque a mí la persona que me atendió en la asociación de mi barrio me empezó a hablar de que si Dios quería, mi hija se iba a salvar, de que, todas esas tonterías que nada tienen que ver con la idea que yo pensaba que tal. Y cuando yo entré allí dije, bueno, yo vengo aquí, me voy a enterar de en qué centros, cómo puedo intentar ayudar a mi hija y cómo sacarla adelante. Pero yo en este tipo de asociación estoy de más porque nada tiene que ver con lo que yo pienso y con cuál es la lucha que yo quiero emprender. Pero sin embargo, cuando llegué a la iglesia, ya digo que la asociación donde yo estaba, en la asociación de la ELIPA, no tenía nada que ver con la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, empecé a sentir otras vibraciones que no tenían nada que ver con eso. De hecho, después de 20 años de haber enterrado a mi hija, de haber incinerado a mi hija, perdón, que no la enterré, porque ella quiso que la incineráramos y que la tiráramos en el campo, en un sitio bonito por el que yo no pasara, y que las flores que yo tenía que echarle a ella las echara en la lucha. Esas son las cosas que me dijo a mí mi hija cuando se estaba muriendo. Sigo estando aquí. Y sigo estando aquí porque creo que los hijos de las madres que siguen teniendo ese problema se merecen que haya gente que todavía luche contra eso. Tenemos que intentar. Nosotras tenemos una lucha fuerte contra las cárceles. Para las madres que no tienen nada que ver con el movimiento libertario, el abajo o los muros de las prisiones es desde dentro. Se dice desde dentro. Se quiere acabar con ello. Entonces, el movimiento anticárcel, Sara se ha recorrido todas las cárceles del país. Por fuera. Pero ha ido a todas las ciudades donde hay cárcel y no ha hecho turismo en ninguna. Solamente ha hecho un turismo contra las cárceles. Hemos hecho marchas a muchas cárceles, hemos luchado. Y esto es otro modo de lucha. Yo nunca, claro, naturalmente, yo nunca iba a la misa. Yo iba a las reuniones de las madres y ya está. Pero cuando Rouco Varela quiso cerrar la cárcel... El hijo... La cárcel no, coño, la iglesia. El hijo puta de Rouco. La iglesia, naturalmente. Cuando quiso acabar con ese... Con ese respiro de libertad que se siente allí. ¿Pero por qué quiso cerrar? Bueno, porque estábamos... Porque comulgábamos con pan y rosquillas, porque el cura no llevaba un traje de muchos brillantes, porque el copón era una copa de 20 duros, porque los pobres no eran rentables... Porque no se confesaba a nadie... No había confesionario, pues eso lo contempla el Vaticano II. No, pues entonces es que no nos teníamos que ir. Entonces nos dijimos que no nos daba la gana que fuese. Entonces yo fui allí a liberar el local, dice el cura, dice Javi. Javi, Manoli no ha venido aquí a liberar la iglesia, ha venido a liberar el local. Sí, el local era nuestro. Bueno, pero yo ahora acudo a las misas y, bueno, a eso que le, a esa cosa que es como una asamblea del sindicato, en donde yo hablo de anarquía y doy a la gente un meeting contra cuando hay elecciones, contra que vayan a votar, que es una misma mierda, que quien tiene la culpa de todo lo que nos pasa y tal. Y a mí nadie me ha cortado la palabra nunca en la iglesia. Y en algunos centros sociales, no con no así tal, pero compañera, tienes que cortar, compañera, tienes que cortar. Entonces, por eso sigo estando ahí. Ah, y ahora me como un cacho de pan porque... Ahora comulga. Callar, sí, sí, porque es comer... Verá, me dijo Pepe, me dijo un compañero que es cura, que qué es lo que hacíamos en el sindicato cuando hacíamos una fiesta o una comida para sacar dinero o tal, que era poner todo en común unión. Eso hacemos. Y eso es lo que hacemos en esa mesa. Me echo un traguito de vino y a la hora que es que tengo un hambre que te mueres, me como un cacho pan. Porque en esa iglesia se come un cacho de pan. No hay esas hostias. Las hostias no las dan los otros. Entonces, ahora resulta que voy a la iglesia. ¿Qué os parece? Sin dejar de ir al sindicato, sin dejar de estar en la calle con la acción directa, sin dejar de apoyar todos los movimientos de la juventud, sin dejar de nada, ahora también voy a esa iglesia. Y ahora además tenemos un libro. Tenemos un libro que resulta que hasta se reconoce que hay una anarquista en el grupo. Sí, lo dice. No se habla de nombres de ninguna de nosotras y tal, pero hasta se reconoce que estoy ahí. O sea que por eso creo que no es el sitio donde uno esté si uno tiene la cabeza bien amueblada y sabe lo que quiere y lucha por lo que quiere donde quiera que esté. Entonces a mí me parece que lo que la juventud ahora necesita es crear unas redes sociales bien, bien, bien fuertes, donde tengamos claro qué es lo que queremos y tengamos claro que nadie nos va a decir con quién nos tenemos que juntar, si a mí me gusta una mujer y tengo que ir con una mujer, o si a un hombre le gusta un hombre y tiene que ir con un hombre, o si yo quiero estar con los católicos porque me oyen y me escuchan y me entienden, o si yo quiero estar con los libertarios, lo que no quiero estar es con los políticos. Con los políticos de ningún color. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar acabar con las cárceles de verdad, que seamos, que tengamos alguna vez el honor de no tener cárceles en nuestro país, no ser el país que más cárceles tiene de la Unión Europea, saber que cada uno de nosotros con nuestros impuestos está pagando por cada uno de los presos 300 euros por día para que coman bazofia y para que estén reprimidos. El precio de las cárceles españolas es más caro que la universidad más cara del mundo. Y nosotros no estamos haciendo nada contra eso, o poco. Eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Porque solo la gente que trabaja paga eso. Nadie paga impuestos si no produce. Y los impuestos solo lo crean las manos y las mentes de los trabajadores. Es nuestra lucha, la lucha de los trabajadores, la que tiene que acabar con todas las injusticias. De que creando también redes de autogestión para gestionar nuestra vida y nuestro trabajo, para crear una vida sana, para no producir lo que es malo para la tierra y para nosotros. Eso es lo que tenemos que crear. Me parece que estamos haciendo al mundo un flaco favor si queremos trabajar más horas por menos dinero y producir algo que es negativo para la humanidad. Desde el momento en que nosotros sepamos qué es lo que queremos crear y que empecemos a hacerlo, va a ser el momento en que este corrupto mundo termine de una puta vez. Y para eso tenemos que estar más unidos que nunca, la gente que tiene mente clara y la gente que milita en el movimiento libertario. Muchas gracias por habernos invitado y muchas gracias por habernos escuchado. Este lo puedes sacar y ponértelo en la mano y llevarlo hasta el sitio. Venga, tú das a falta, hija. No, hija, no. No. A ver, mi nombre es Jesús. Me ha gustado mucho todo lo que ha comentado, ¿eh? Ya está muy bien. Y yo quisiera contar una pequeña cosa para que lo sepa los que estamos todos aquí. Yo en mis tiempos he sido un drogadito, he estado en cárceles, ¿eh? Y quisiera comentar para que sepa la gente de lo que es la vida, lo que hay en el mundo, ¿vale? Es como si fuera una poesía, pero solo los sentimientos de una persona y de lo que es la vida. Dice, amigo, yo soy la droga, la que ha venido destruyendo el mundo entero. No me importa que seas blanco, negro o rico, te he venido siguiendo. Dice, después de que me pruebas, eres mío para el resto de la vida. Dice, recuerda cuando comenzaste, te sentías triste y solo. Yo te ofrecí felicidad. Dice, ahora te tengo conmigo. Dice, te tengo encorvado y de mí estás enamorado. Dice, trataste de olvidarme y fue inútil. Ni la ciencia ni el psiquiatra pueden romper nuestro amor. Dice, mi único enemigo es el Hijo de Dios. He visto como a muchos de mis seguidores me ha quitado. Muchos son obreros y amas de casa y viven felices con él. Dice, lo odio porque es el único que ha podido vencerme. Bueno, ahora cuestión. No sé si se ha ido el del señor del local. Si hubiéramos hecho nuestro primer libro con virus, no nos hubieran engañado. Gracias. Gracias. Y sin embargo, estáis al pie del cañón defendiendo lo que creéis que es justo. Y eso creo que es una lección de lucha y de amor increíble para todos los que estamos aquí y los que no están. Y ellos se lo pierden, ¿no? Y en tercer lugar, me ha gustado mucho la reflexión que habéis hecho al final. Que debemos estar unidos, que debemos encontrar objetivos comunes y que debemos estar dispuestos a luchar por ellos. Y eso, que lo digan unas mujeres como vosotras, me parece que tiene muchísimo valor y muchísima importancia, y creo que se nos debería quedar clavado aquí a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Insisto, os doy la enhorabuena por lo valientes que sois. Gracias. A mí me gustaría decir... Me gustaría decir que nosotros no luchamos, vivimos. O sea, no militamos los martes y los jueves, no, es nuestra manera de vivir. Y a veces te preguntan, ¿y no te cansas? Uy, para mí sería mucho más difícil irme de una movida que quedarme. Yo no sabría vivir fuera de... Llevamos 30 años. Yo, hombre, no se hacen las mismas cosas, ¿no? Ya tiene limitaciones, pero... Yo no sabría vivir sin luchar, ¿no? Sin hacer lo que me dé la gana. Porque hemos sufrido mucho, hemos enterrado dos generaciones, pero también nos lo hemos pasado bien. Y nos hemos sentido personas. Y cuando hay espejos como estos que salen, que son capaces, que ten cuidado, porque cuando sale alguno van a por él, te sacarán una buscaicatura de hace 20 años, porque es malo que se contagie, que tú seas capaz de dejar la heroína. Pues nos llena de orgullo. Mira, él pudo. Si él pudo, puede cualquiera. Y para nosotros no es una lucha, es nuestra vida. Exacto, y ya está. Exactamente. Una cosa que te quiero decir a ti es que cojas el toro por los cuernos, que seas feliz. Feliz con cualquier cosa, incluso luchando, que seas feliz, que lo sientas. Que... Sí. Y que no te dejes, mira, he visto muchos compañeros de los Ateneos y del sindicato perder la vida. En la época de mi hija tendría ahora 50 años, de esa época se perdió una generación entera. Y era la gente más valiosa. Mira, yo que llevo tantos años militando en esto, cuando oigo hablar a las madres de mi hija era, tengo unos buenos hijos, yo tengo otros tres hijos y son buenísimos, pero era mi hija la que se murió, de entre los cuatro, la más luchadora, la más valiente y la más lista. Fueron a por ella. Por eso te digo que seas más listo que esos hijos de puta tan listos. Hay una señora. Aquella señora tiene la mano. Tenías que coordinar, ¿no? Se ha ido. La azafata. Azafata, ven aquí, por favor. Me va a bronquear. Pero ¿y la minifalda dónde está, tía? Están pidiéndola vez por ahí. Yo quería preguntar en casos puntuales específicos, bastante bozarrón igual. No, venga, ya que es el paripé, hijo, la persona. Bueno, fue el paripé. A ver, en casos puntuales específicos de personas o en general, como vos habéis enfrentado en los años. Cambiando las figuras institucionales desde el Estado, desde el sistema sanitario, que también es Estado, como llamarlos, de intermediarios, de alguien que supuestamente busca curar las personas drogadictas, todos psico algo, intermediario, el asistente social y el asistente no sé cuánto. Yo puedo conocer, aunque desde afuera, las figuras institucionales que hay ahora, pero hace 20 años o hace 30 no sé cuáles eran, y no sé cómo una madre o una, entre comillas, pareja o un padre o quien sea se puede enfrentar con estas personas y intentar explicarle cosas, intentar ayudar, o tu hija, tu hijo o quien sea, ¿no? Como desde perspectivas diferentes y enfrentarse a lo que ellos tienen cuadrado en su cabeza, es que esa es la ayuda que hay que dar y de allí no se sale. Bueno, pues también referidos a, por ejemplo, lo que me digáis, lo que habéis comentado, sobre todo en casos de enganche muy grave, no iban a salir de una semana para otra, aún menos en una situación de cárcel y de represión, sino que era la misma madre, el mismo pariente o pareja que le pasaba la droga para que no tuviera un mono que le matase en la misma cárcel. La respuesta te lo voy a poner en otro ejemplo. Sí, nosotros cuando llegó el boom del SIDA, pues sacaban la gente que estaba presa, la sacaban a los hospitales y las ponían en habitaciones y las esposaban a las camas y morían los chavales esposados. Ponían una pareja de policía en la puerta, pero estaban la gente podía estaban en el hospital penitenciario. Y nosotros, las madres, decidimos que íbamos a hacer una movilización para que las esposas se quitaran, que crearan un ala de un hospital donde los chavales no tenían que morir esposados, que estaban muriendo esposados. Y nos agarramos unas cadenas y unos candados y nos encadenamos en el Ministerio de Sanidad. Y allí llegó la policía. Pues imagínate, 50 tías gordas viejas y muchos policías, muchos. Y todas con una cadena y un candado. Y no nos hacían nada. Las 12. Nosotros queríamos que cargaran, que nos pegaran, para salir en la prensa. Y les provocábamos. Y estos son muy feos que vengan los geos. Y esas cosas que le decimos. Pero nada. No nos hicieron nada. La 1, las 2, las 3, un hambre. Digo, mira, chica, vámonos porque esto no nos hace nada. Pero sí se consiguió que las esposas salieran de los hospitales. No ganamos la guerra, porque la guerra todavía está, pero la aquella batalla, ningún chaval murió. Decían en sanidad que era mentira. Digo, mándalo y que lo ven. Y comprobaron que era verdad, pero tuvimos que esposarnos, provocar a la policía. Para nosotros sí que éramos, a veces hacíamos un poco de demagogia, pero no mucho del corazón, no de la cabeza. Pero nosotros procurábamos, nos estudiamos dos códigos penales, el anterior al 95, y algunos sin saber leer, y el posterior. Y cuando íbamos a hablar con el juez, íbamos como la Guardia Civil, en parejas, por si uno fallaba, que la otra supiera. Y entonces decíamos, porque tal ley dice esto y esto, no lo habíamos estudiado la noche antes, parecíamos, bueno, letradas con laude. Sí. Y teníamos que demostrarlo siempre. Cuando hemos conseguido algo, ha sido a fuerza de demostrar. Y con la autoridad que nos daba, que nunca mentíamos, decir la verdad, porque lo sabíamos, ¿no? Y eso hicimos, conseguimos quitar a las esposas de las camas, pero nos costó encadenarnos, provocar a la policía, ellos no nos querían pegar. Y cuando un chaval decía, tú no puedes decirle a la trabajadora social haz esto a mi niño, porque no es un niño, es una persona adicta con unos roles pues, de muchos años de adicción, y que tú vas a ver a la trabajadora social. Si los chavales salieran de la droga, las veces que la madre le han implorado, le han llorado, no había ninguno. Tiene que ser cuando la persona quiere y se encuentra un bastón que le ayude. Y si no, pues nada. Te quiero contestar a ti. Lo que acabas de decir solamente es cierto en un número muy pequeño de personas que le hayan pasado a su familiar drogas para que no tengan un... Yo, por ejemplo... nunca le he dado dinero a mi hija para droga. Nunca. Ella me lo ha quitado. Pero yo darle dinero para que se mate, nunca lo he hecho. Y de entre las madres, la gran mayoría, hay algunas que sí lo ha hecho. pero la gran mayoría de las madres han luchado porque su hijo no se ponga. Mi hija, cuando se metió en la droga, tenía 17 años. Tenía el bachiller superior terminado, hablaba perfectamente alemán porque habíamos estado en Alemania, perfectamente francés porque se iba todas las vacaciones a Francia para perfeccionarlo y pensaba hacer filología alemana. Y ya te digo, era una chica luchadora. Cuando mataron a una chica en Vallecas en un instituto, a la Yolanda aquella que la mató a un fascista, se encerraron en el instituto de Orcasitas, donde yo vivía en Usera, pero el más cercano de los institutos estaba en Orcasitas, y se encerraron en el instituto de Orcasitas y mandaron a los grises a caballo a desalojar el instituto. Claro, naturalmente, toda la gente del Ateneo de Usera fuimos a luchar contra el desalojo y tal. Pero mi hija, con 17 años, se agarró a la pierna de un policía del caballo y lo tiró al suelo. Y entre unos cuantos de los compañeros que estaban más cerca la separaron para que no se la llevaran y tal. Pero en ese encierro empezó mi hija a ponerse heroína entre compañeros que estaban luchando. Y había gente que la llevó. Y ahí se acabó su vida. No fue a la universidad, no continuó estudiando y destrozó su vida. Y de paso, porque no es solamente la persona que tiene ese problema el que está enfermo, enfermo está toda la familia de alrededor. Porque tanto sus hermanos como... No era su padre, mi compañero era un compañero que no era su padre biológico. Pero mi compañero luchó enormemente por sacarla adelante, de pagarle buenos abogados para que no entrara en la cárcel, intentar... Si ella no quiere, lo que dice Sara, el asunto de que alguien salga de la droga. Porque en la cárcel no es cierto que toda la gente se ponga, aunque hay droga en la cárcel. Mi hija, sin embargo, en la cárcel no se ponía. Lo que había que hacer dentro de la cárcel era como perder más de su dignidad. Y ella no estaba dispuesta a lo mejor a eso. En la calle sí. En la calle conseguía dinero y se ponía. Pero allí dentro no. Y luego, bueno, que los familiares meten droga en la cárcel. Ya lo decía antes, Sara, por un cristal. O en un vis-a-vis, que antes de entrar, mi madre, que tenía 80 años, iba a ver a su nieta cada vez que teníamos vis-a-vis, le quitaban hasta las horquillas del moño, joder. Y mi hija le dijo una vez a mi madre, porque nos quisieron desnudar, ese día no nos desnudaron, pero estaban desnudando a la gente en la cárcel de Yeserías de Mujeres en Madrid. Mi hija nos dijo ese día: prefiero que no vengáis a que os dejéis que os humillen de esa manera. No dejéis que os desnuden, mamá. O sea, que te puedo decir que en la cárcel quien entra a la droga es la Guardia Civil y los funcionarios de la cárcel. Eso, hay también algunos familiares, pero a esos familiares los dejan entrar libremente con la droga adentro. Porque nosotros, esperando a entrar a la cárcel a ver a mi hija, hemos visto cómo gente sin guardar cola entraba rápido para adentro. No tengo nada en contra de los gitanos. Tengo mucho en contra de todos los traficantes de droga. Pero mujeres con un abrigo de pieles y en alpargatas, sin esperar cola, entraban para adentro. Pero ¿cómo un funcionario con un sueldo de funcionario puede tener a sus hijos en un colegio carísimo, pueden tener un cochazo de último modelo, su mujer y él, y pueden tener una casa en Las Rozas? ¡No es posible! ¿De qué es eso? Del tráfico de droga. Y esos son los funcionarios. Carcelero. Claro. Venga, pregunta. Nos tenemos que ir, Manuela. Con agradecimiento. Si puedo cantar una alabanza de Dios. Pregúntaselo a la gente que organizó esto. ¿Quiere cantar? ¿Sabes qué ¿Puedo pasa? Cantar una canción para Dios? No quiere. ¿Y una rumba? La rumba es... ¿Y una rumba? ¿Eh? ¡Ni morido ni partido! A ver, ¿qué hago? ¿Sí o no? No, mejor que no cantes. ¿Sabes qué pasa? Que hay de todas ideologías también de creyentes. Y si no creen, ¿para qué le vas a cantar una alabanza? Si no creen. Ya, bueno, pues otro día será, ¿vale? Otro día será, vale. Sí. Nescapolita. Ah, vale. Yo no sé euskera. No sé lo que has dicho. Pero mira, te voy a contar. Te he dicho en vasco, niña bonita. Vasco, ya lo sé, por eso digo que no sé. Soy gitano vasco. Os voy a contar, ya para que ya no cuento más, que nos tenemos que ir, que se nos va el medio transporte. Resulta que nosotros, la policía tenía muchísimo interés en desprestigiarnos. Entonces, nosotros había en Vallecas un movimiento llamado Vallecas Zona Roja, que lo que más grave que hacían era, en Nochebuena montaban el nacimiento, robaban el niño Jesús y dejaban una nota. Me voy porque soy pobre, vivo en una cuadra, mis padres son emigrantes, no tienen dinero, para que no me lleven el Instituto del Menor me voy. Y robaban el niño Jesús. Y eran coleguitas nuestros. Y empezaron a llamarnos madres de Jarray. Nosotros, que lo más independentista que hemos sido ha sido decir, y por utopía, Vallecas neutral y con puerto de mar, por la utopía, ¿no? Pues entonces pensamos, o sea, lo que más alarma crea ahora mismo es la banda armada y ETA y todas estas cosas, ¿no? Digo, pues ¿sabes qué os digo? Que lo estamos haciendo muy bien. Porque cuando te dicen esas cosas gordas para desprestigiarse, es que ya no tienen argumentos. Digo, así que tenemos que seguir haciendo lo mismo, como estamos siguiendo, porque lo estamos haciendo muy bien. Pues ya, ¿no? Bueno, ya venga. Así. Que habéis hablado como de la represión dentro de las prisiones, hablando de los funcionarios y los policías. Y como me interesaría saber como cuál es vuestra opinión como madres o como individuas sobre otro supuesto ente represivo que hay en las prisiones, que son los supuestos reinsertores o educadores sociales que trabajan dentro de las prisiones. ¿Cuál es vuestra experiencia con este tipo de gentuza dentro de las prisiones? Mira, yo ahora mismo, ya hace tiempo que no visito la cárcel, bueno, tiempo, un par de años, pero la vieja guardia de los chavales, que después de la COPEL hubo APEL, pues decían, viene el educador, que fue un guardia dando palos y él viene de educar. O sea, no tienen ningún éxito, sobre todo con la gente de la vieja guardia, ¿no? Y además la ley del premio y castigo es mala como está, porque provocan los chavales a los que están, pues la cárcel es una jungla. Entonces, si la cárcel es modular, los chavales saben quién sale de permiso. Y eso que puede valer como una extorsión, ¿no? Dice, o me das, o te meto en un problema y te quitan el permiso. O sea, que el sistema no funciona. Yo he leído, por ejemplo, ya solo la cárcel en sí es un órgano de represión. Por el olor, por el color, no tiene horizontes. Son las modulares, que es de la ley de Desma, para acá. La cárcel no es tan antigua. Antes no tendrá ni 250 años. El primer código penal tiene menos. Y entonces no, la cárcel, eso cuenta Jesús Valverde en Las cárceles sus consecuencias, cuenta en su libro cómo la misma cárcel ya es un órgano de represión. Y luego otros pensadores contra las cárceles, como puede ser, que es de Vitoria, César Manzano, que en su tesis sobre la criminalización de la pobreza, dicen que si los delitos fueran a los ricos, pues no había ni la mitad de la gente en la cárcel, porque solo se penaliza a los pobres. O sea, que hay gente que sí, y no muy, muy reciente, vamos, no estoy hablando del siglo pasado, ni como esta. También del siglo pasado, pero están vivos todavía. que piensan que hay otra manera, que otra manera sí se puede, ¿no? Sin las cárceles. Y lo del educador, pues bastante tiene. Con estar allí y vivir solo en el círculo, en un círculo cerrado de prisión. Algunas cárceles, los chalés están al lado, solo se relacionan entre ellos. Y desde la ley del premio y castigo, pues también la población penitenciaria, la que luchaba, como la hija, que eran niveladores de capitales, tenían una ética y luchaban para que mejoraran las cosas, ¿no? Bueno, pues entró otra clase de gente, más vinculada a otra clase de drogas, y que pues el ambiente es más difícil. Es más difícil y cuesta. A mí, por ejemplo, eso me suena porque, bueno, naturalmente nadie, no algunos, nadie se reinserta si él no quiere. Y para tener medios para reinsertarse, primero tiene que tener una vida digna, tiene que tener un sitio donde vivir, suficiente dinero para poder subsistir, un sitio limpio, una tierra sin envenenar, un montón de cosas. No es tan fácil. Los pobres nunca salen y los ricos nunca entran. Eso lo gritamos todas las veces en las manifestaciones, pero además es que es cierto. Y ningún gobierno sin represión puede subsistir. Y en este momento, ahora, la represión más dura de todas es la cárcel. La policía es muy dura, pero la cárcel es la más dura de todas. La cárcel lo único que hace es destruir a la gente. Y los pseudoeducadores lo único que hacen es quitarle la rebeldía que la gente tiene. Y lo que tenemos que insuflarle a la gente que tiene problemas de droga es energía y rebeldía. Porque si tienes energía y rebeldía sales más pronto. O sea, hay métodos que no funcionan de ninguna de las maneras que ellos nos quieren hacer ver. Y lo malo de todo es que la población no sabe que todos esos impuestos que tenemos que pagar los que hemos trabajado toda una vida no van en favor de la humanidad, van en contra de la humanidad. Y se van en eso, en los tesoreros del PP, en los banqueros de Caja Madrid, en los... Bueno, ¿para qué os voy a contar si todos sabéis en qué se va? Por eso tenemos que organizarnos fuera de ellos. Punto. Ya está. Mira, en los módulos de limpios de droga, que en las cárceles, si no sale en la calle o sale en la cárcel, bueno, pues la terapia se basa en el chivateo. O sea, crean chivatos, crean represiones y se basa en eso. Y sales de permiso si me cuentas lo que hace fulanito. Pero vamos, eso está escrito, no creas que... En Villabona, en Asturias, había un módulo, era horrible, todo basado en el chivateo. Y luego hay ONGs o PGs, porque son organizaciones paragubernamentales, que van dentro y mantienen el sistema y se chivan. Sí. Y si va a la iglesia, pues le va a dar cacahuetes, como a los monitos y caramelitos. Yo recuerdo en una cárcel que iban todos a misa, y el cura estaba contento. Y dice, oh, bien, vienen a misa. Y un día fue mi colega Félix y mi colega Luciano a misa, y el domingo y el lunes, uno para el puerto Santa María y otro para no sé dónde. Iban pues a cambiarse las drogas y al trapicheo, pero como la única manera de verse, porque no lo dejaban acceder, era ir a misa, pues se apuntaban a la misa. Y el cura tan contento. Si los curas comieran chinas del río, no estarían tan gordos los tíos jodidos. Bueno, Manoli, que se nos va, ¿eh? Bueno, pues hemos sido felices un rato. Pues ya está. Ya os hemos largado la chapa y ahora nos vamos. Comprar nuestros libros si tenéis dinero, que los dejaremos por ahí. Bueno. Y que los scratchers primero los hicimos esta y yo, con tres ataúdes, a la puerta del director de instituciones penitenciarias. Los llevamos allí a su puerta, a su portal. Tuvo que irse del barrio. Y paralizamos la bolsa también. La Sara iba gritando: ¡vecinos, en vuestra calle vive un asesino! Y llevábamos los ataúdes con los nombres de los chicos que habían muerto en las cárceles ese año. Estaba la calle. Sí, estaba la calle llena de policía. En el libro lo contamos. No nos querían dejar pasar y entramos solo las madres. Solo las madres a empujones. Bueno, que nos vamos. Sí.